Ustedes deberían ver hoy aquí a James Carter, pero ya saben, es el mes de julio, hay, qué sé yo, pues como 1.800 festivales en toda Europa. Esto es una locura. Aviones, huelgas de personal de aeropuertos, retrasos, en fin. James Carter, a estas alturas, creo que sigue en el aeropuerto de Roma, no ha podido venir a San Sebastián, y esta organización ha buscado un sustituto, creemos que bastante más que digno. Lo que ustedes van a ver a continuación es el quinteto de Mulgrew Miller. Mulgrew Miller es uno de esos pianistas buenos para todo y muy buenos, sobre todo, para lo que va a hacer hoy. Lo que van a escuchar es un hard bop evolucionado, con unos arreglos muy cuidados, con unos solistas extraordinarios y con un Mulgrew Miller que es un hombre que está realmente en sazón. Es un músico, un pianista que habrá que recordar que ya hace, no sé, 15 años probablemente, comenzó a velar sus armas en el mundo del jazz. Y era por aquel entonces, yo recuerdo que era una especie de McCoy Tyner, pues como más delicado, pero con una enorme fuerza. Mulgrew Miller ha ido aprendiendo, ha ido trabajando en esto de la música, ha ido haciéndose más músico, más maduro, y Mulgrew Miller ha llegado a un punto en el que realmente es un gran líder de un grupo, no es solamente un extraordinario, fuera de serie acompañando, sino que también dirige un grupo que tiene todos los ingredientes para satisfacer hoy al público que está hoy en la Plaza de la Trinidad. Con él estarán, por citar algunos de ellos, estarán al saxo Steve Wilson, estará en la trompeta Duane Eubanks, que es el más joven de la dinastía de los Eubanks, se acordarán del guitarrista y del trombonista, está el bajista Rodney Green y está sobre todo hoy invitado por necesidad, porque el batería titular de su grupo tampoco ha llegado, creo que está en Zurich. El batería titular es Luis Nash, pues su sustituto nos va seguramente a resarcir absolutamente de esa sustitución, porque es nada más y nada menos que Ralph Peterson, un hombre que es fino donde los haya, pero sin embargo potente como el que más. Con todo ello, yo creo que tenemos ante nosotros, vamos a contemplar dentro de un momento, una de las sesiones que el jazz puede ofrecer con mayor intensidad y mayor calidad de hard bop en este año final del siglo XX.